espas i fos. Tanquem la vida al rebot. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tancar amb tres panys la casa. I deia-ho vostè, pare, si no hi ha pins no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors no es fan abelles ser ni més. Pare, que el camp ja no és el cap. Pare, que el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn i cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Muy buenos días. Buenos días, amigos. Bienvenidos a la audición correspondiente al domingo 10 de septiembre del año 2023. Un saludo para don Oscar Romero, que nos está acompañando en estudios centrales de 770M Radio Oriental. Dos platos, Oscar, hoy, ¿eh? A las 6 y a las 10. Está bravo para aguantar dos platos de César Vega. Más tarde nos va a estar acompañando Federico, y Ramón lo está haciendo en Radio Nacional. Un saludo grande de cumpleaños a uno de los muchachitos jóvenes que nos está acompañando en esta tarea de ser útiles. Juan Pablo está cumpliendo unos pocos años de vida. Hay que ver lo que uno disfrutaba a esa edad. Ahora son todos compromisos. Pero bueno, es lo que nos toca. Yo arranco con esta canción de Joan Manuel Serrat, que está cumpliendo 40 años y la componía cuando él tenía 40, algo así. Y algunos oyentes me han dicho, pero César, habría que conseguir la versión en español. Pero es que él, primero nos cuenta, gracias, toda la letra en castellano y luego la canta en catalán. Y a mí me gusta como queda en catalán. Y además, después de la audición de nuestros amigos gallegos de Galicia, me parece que vale la pena, porque dice tantas cosas que hace 40 años sin duda sonaban a locura y hoy por hoy están sonando a lo que nos está pasando. Bueno, por las dudas que haya oyentes nuevos, les digo que soy César Enrique Vega Ramos Pedagostini, más Cassini, un montón de tanos y vascos más, representante de casi 33.500 almas en el Parlamento Nacional. Mire, nos está ganando don Oscar Romero, nos está ganando Marchese por acá. Buenos días, Marcelo, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, escuche, usted vaya abriendo la librería Babilonia ahí en la calle Tristán Narvaja, que lo van a llamar desde los estudios centrales de 770M Radio Oriental. Tranquilo, no le va a dar para preparar el mate, pero seguramente para abrir la librería le va a dar. ¿Está frío? Bueno, voy a tener el celular en el bolsillo. Dele, tranquilo. Ya salimos. Marcelo Marquese, del Movimiento Uruguay Soberano, va a hablar acerca de la juntada de firmas con vías a plebiscito y en contra de los contratos secretos. A las 10:30, Guillermo, de Cabildo Abierto, nos va a hablar de la juntada de firmas en contra de la usura. Y a las 11, Karina Sosa, de ATSS, nos va a hablar de la juntada de firmas en contra de las AFANAPS. Y si ustedes quieren, a las 11:30 yo hablo de la juntada de firmas en contra de las CBDC, monedas digitales, que se usan en China, por ejemplo, ya a esta altura del partido, para controlar nuestras conductas. Me está escribiendo Andrea, el cumpleaños de Juan Pablo es el 15, a ver. ¡Hola! ¡Hola! Hola. Hola. Hola, Andrea. Te estamos llamando. Buenos días, Andrea. ¿Cómo le va? Buenos días a todos. ¡Ah! Está escuchando. Muy bien. Escúcheme. Me estaba escribiendo y le llamo, ya que estamos. El cumpleaños de Juan Pablo es el viernes. Exactamente. De Juanpi, el compañero Juanpi. ¿Cuántos años cumple ese muchacho? ¿Cuántos tendrá? ¿20 y nada? Yo creo que 20 y poco, porque en realidad mucho no sé bien, pero creo que 20 y poco. Vamos, porque es muy joven, es muy joven. Hasta luego, después le dejo el regalo, usted se lo entrega. Un abrazo y un abrazo a todos los compañeros para él. Chao. Bueno, hablando de compañeros y compañeras, les propongo escuchar el último audio de Patricia Locutora. Vías de comunicación con el PERI: cesar.vega@parlamento.gob.uy. Local: Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Teléfono 2401-3746. Programas de radio, sábados de 6 a 8 de la mañana entre nosotros, por CX30 Radio Nacional. Los domingos de 6 a 8 y de 10 a 13 horas, El Ecologista, por 770 AM Radio Oriental. O por Peri Radio, peri.org.uy, o en la aplicación Peri Radio. Programación en vivo de lunes a viernes de 19 a 21 horas. PERI, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Muchas gracias. Yo decía esta mañana, qué lindo cuando una persona, además de querer hacer bien algo, le pone amor a ese algo que está haciendo, porque sin duda que se nota. Dígame, ya podemos ir buscando el contacto con Marcelo Marchese. Don Oscar Romero, ¿cómo se está escuchando ahí el audio? ¿El audio se está escuchando bien? Porque si se está escuchando bien, a mí me viene al pelo. ¡No! Atiende, atención, Marcelo Marchese, atención, atención, atención. Federico llegó a los controles de 770M y yo lo estoy llamando a Fabricio Di Vincenzi. Mientras tanto, en Alberti, provincia de Buenos Aires. Esta mañana les hice un programa especial a esta gente de Alberti en provincia de Buenos Aires. ¡Hasta luego! Porque están por plantar puerros. Y quería saber si les quedó más o menos claro. Federico, usted me dice entonces si tenemos suerte con Marcelo. Seguimos. Mientras tanto, ya sé lo que voy a hacer para ir ganando tiempo. Les voy a hacer escuchar algunos de los mensajes. Algunos de los mensajes que llegaban hace un momento a mi teléfono. Posiblemente la grabación que te envié se escuchara demasiado bajo. Era un zorzal cantando a dos cuadras de la casa de gobierno donde yo duermo en la pensión en la calle Florida y Canelones. Entre las voces de muchos trasnochados que van a festejar y después rompen las botellas y hay vidrios por la calle. Aparte de los que andan vagando por allí, mangueando y, si pueden, arrebatando algo. Y eso a 2 cuadras de la Casa de Gobierno. Pensar que yo dejé de votar al frente viendo que no daban ninguna solución a este problema. Y el gobierno actual está haciendo lo mismo o peor. Gracias, Norberto. Buen día, buen día. Disculpe, no fue mi intención. Solamente pensé que es más, lo busqué en el Telegram suyo y no lo encontré. Pero capaz pensaba que no lo encontraba porque yo no sé buscar mucho tampoco. Yo voy a averiguar ahora. Tengo una amiga que puede saber y con mucho gusto se lo paso. Lo escucharemos ahora a las 10, como todos los domingos. Abrazo grande, César. Gracias, Ramón, desde Durazno. Andamos detrás de una grabación de un médico que se plantó en contra de las vacunas, porque saben que se viene una nueva historia, ¿no? Si se fijaron en mi Telegram, habló Putin y habló la gente de Trump en los Estados Unidos. O sea, no nos vamos a comer un segundo plato de la pandemia, ¿no? No nos vamos a comer un segundo plato de la pandemia que nos costó 2.700 millones de dólares. Atención, la gente del Ministerio de Salud Pública. Ya se sabe que no fue una pandemia, sino una plandemia. Por la duda se pueden remitir a mi Telegram, César Enrique Vega, y ahí escuchan a Putin y a la gente de Trump. ¿Está? Buen día, buen programa. Buen día. ¿Qué pasó, Víctor, de Maldonado? Sí, señor. Lo mantengo al tanto, sí. Porque eso no va a quedar así. Están acostumbrados. Lo que pasa, no sé si usted está informado, que acá en Maldonado hay una mafia de la inmobiliaria, no, una mafia de la salud y una mafia del transporte colectivo. Es así. Yo vivo hace 40 años acá y viajo mucho. Buena voz, Víctor. Y sé cómo se manejan. Y acá el Partido Blanco gana las elecciones porque están metidos en esas tres mafias. Todo. Y sí, yo voy a poner abogado y le voy a dar. Si se le puede sacar plata, toda la plata. Sáquele todo lo que pueda. Sí. Yo lo que quiero es que eso no quede así, porque, como le digo, están mal acostumbrados, le hacen cualquiera a los corderitos, y yo no soy corderito. Bueno, buen día, buen programa. Gracias. Adelante, Estanislao, desde Rocha. ¿Qué sí, tiene para decir? En Play Store y ya te sale. ¿Cómo? El iPhone todavía no está. Te había llamado porque me anda medio mal, se me cayó el teléfono y acá abajo tengo un problemita en el teclado. Pero en el Play Store pones Peri. Ah, mirá qué fácil. Bueno, mientras intentábamos el contacto con Marcelo Marquese, que ya debe de estar en Librería Babilonia, en la calle Tristán Narvaja, entre, parate un poco, viene a ser Mercedes y Uruguay. Marcelo, buen día. Buen día, Mercedes y Colonia, entre Mercedes y Colonia. Ahí está. ¿Se escucha bien? Colonia, sí, perfecto. Bueno, Marcelo, estuvimos justamente esta semana por ahí, estuvimos conversando y quedamos en que nos juntábamos un ratito el domingo, es decir, hoy, para conversar acerca de la juntada de firmas con vías a plebiscito en contra de los contratos secretos. ¿Cómo viene la juntada? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que se la está viendo? Antes que nada, quería hacer un comentario, algo que oí recién, ¿sí?, que se viene una nueva pandemia. Es posible, pero también es posible que con solo avisar que la gripe aviar se traslada a los mamíferos, es decir, a los lobos marinos, ya con eso logran, es decir, fue tan nefasta en términos psicológicos la pandemia. ¿Usted me oye bien que tenga una cantidad de ruidos? Yo te escucho perfecto. No sé cómo está saliendo al aire ahí, Federico. Debe estar saliendo bien, ¿no? Porque hay una interferencia bárbara. Dice que sale perfecto, dale tranquilo. Gracias, Federico. Bueno. Adelante, adelante. Es posible, es posible que el efecto psicológico sea tal que con solo anunciar un problema, vuelva mentalmente a la gente la pandemia, es decir, que no necesiten, no digo que esto sea seguro, pero de momento no es imprescindible encerrar a la gente para aterrorizarla. Con solo hablar de lobos marinos y mostrar unos científicos disfrazados con escafandras y con cosas raras revisándolos, ya logran un efecto patético en la sociedad. Es decir, el terrorismo igual se aplica sin necesidad de un nuevo encierro, pero nadie puede descartar que terminen intentando encerrarnos de nuevo. En cuanto a los plebiscitos, son una oportunidad de oro que se le dio al pueblo uruguayo, porque había una gran duda con respecto al plebiscito que nosotros impulsábamos desde el 2019, y era si el gobierno resultante de las elecciones lo iba a respetar si triunfaba. Bueno, ponete a pensar, si fueran 4 plebiscitos los que triunfaran, estaría muy bravo para un gobierno, para el gobierno que fuera, de desoír tamaño mandato popular. Es decir, un plebiscito triunfando es una cosa, 4 ya se convierten en otra cosa, ¿verdad? Sí, increíblemente, Marcelo, uno alcanza a percibir de que en realidad los 4 plebiscitos van a estar como que en contra del sistema financiero, me parece a mí esto. A ver qué pensás ahí. Pienso igual que usted, que todo esto va en contra. Estamos sufriendo una invasión silenciosa, una invasión sin misiles. En Medio Oriente tirarán misiles, en otros lados invadirán a su manera. Acá nos invaden con contratos secretos y con medidas arteras. Es decir, estos 4 plebiscitos tienen en común que le dan un golpe a la invasión que la oligarquía financiera global está llevando a cabo en nuestro continente y en nuestro país. Es el propio Banco Mundial el que impulsó la forestación a fines de los 80, y son los fondos de inversión los que se encuentran detrás de UPM y de Monte de Plata, capital financiero. La SAFAP es simplemente el dinero, todo ese dinero resultante, nuestros aportes, dieron en las narices a los banqueros, pimba, privatizaron parte de ese servicio. La usura, bueno, yo, terminada la pandemia, mi banco me avisa que me presta 76 mil pesos, me avisa por sí mismo, una vez por mes me avisa de esto, y a la hora de devolver al año, yo tendría que devolver 136 mil pesos, cerca de un 50% de usura, porque si usted deposita dinero en el banco, le da un 5, un 7%, pero le piden cuando le prestan un 50%. Luego tenemos el de la bancarización forzosa, el de la moneda digital, otro golpe al capital financiero. Yo cada vez que vendo con tarjeta de crédito o débito promedio, pierdo un 5%. Ese 5% o lo pierde el comerciante o lo pierde el consumidor, pero lo gana capital financiero. Amén de que usted tiene la plata desde el día 1 en el banco, en su cuenta, es decir, el banco la maneja, usted la gasta el día 20, esos 20 días la plata estuvo moviéndose, estuvo generando utilidades. A usted no le dan un peso de esos, de esas utilidades. No sé si me olvido de otro plebiscito, pero capaz que se impulsa un... El sindicato de ANCAP impulsa un plebiscito para defender el Portland. Lo mismo, son empresas transnacionales que detrás tienen fondos de inversión que dominan un porcentaje importante de sus acciones, los que se están acaparando el agua, la tierra, los minerales, la energía, los bienes, los recursos básicos de la humanidad. A ver, escucha esto que me acaban de mandar. En estos momentos nuestro gobierno negocian con la Organización Mundial de la Salud un tratado para poder implantar sus políticas sanitarias por encima de las decisiones de los gobiernos. Esto significa que ya no habrá ni control parlamentario, ni control del Poder Judicial, ni control del Poder Ejecutivo ante las políticas que quiera aplicar la OMS, como podrían ser el encierro masivo o someter a las poblaciones a tratamientos médicos para contrarrestar las enfermedades. Entre los privilegios que pretende la OMS está poder censurar a aquellos considerados conspiranoicos que se opongan a sus políticas sanitarias. Quiere tener el derecho de impedir que se cuestionen sus políticas, pero también quieren extender la concepción de lo sanitario a lo climático, porque argumentan que el incremento de muertes posterior a la pandemia se debe a estas 3 causas: calentamiento global, contaminación y pérdida de la biodiversidad. biodiversidad. Esto quiere decir que la OMS pretende, por razones de salud, meterse en la economía de los países. Por ejemplo, si Uruguay cría ganado, eso genera calentamiento global. Y el calentamiento global genera enfermedades. Pretenden acabar con la ganadería con el argumento de que genera calentamiento global. Al acabar con la ganadería, evidentemente va a haber una brutal concentración de tierras en pocas manos. Este tratado que se está negociando ahora debería ser aprobado por nuestro Parlamento, rechazado, en el año 2024. Hubo un pedido de acceso a la información para ver qué es lo que estaba discutiendo el Poder Ejecutivo con la OMS y fue rechazado. Por 15 años se pretende mantener ese secreto. Uh-huh. Sigue todo tal cual, en secreto. Ni siquiera se sabe cuánto se pagaron las famosas vacunas, ¿no, Marcelo? Sí, son dos cosas del secreto. Por un lado, el contrato con Pfizer, que no sabemos a qué nos obliga. Hay que decirle a los 3 millones y medio de uruguayos que acaban de firmar un contrato relativo a su casa, a la propiedad de su casa, que no sabe qué dice ese contrato, porque lo firmó un representante de nuestro gobierno. De última, lo que firma un representante no es la última voz. El poder en este país lo tiene el pueblo, es decir, la soberanía está en la Constitución, radica en la nación. Claro. Nosotros al pasar, al pasar por el Parlamento. Usted no puede hacer un contrato secreto con un representante nuestro. Usted es un atrevido que además no sabe de leyes. Pero de momento tenemos un contrato que no sabemos a qué nos compromete. De pronto, toda la información sanitaria de todos aquellos que se vacunaron, de pronto es propiedad de Pfizer. Porque eso se hablaba que estaba en estos contratos, en los países donde salió un poco de información porque se negaron a firmar tamaño disparate. Pero ahora está otro problema. Se negocia en secreto que la OMS pueda venir acá a decir no pueden criar ganado, porque el ganado con sus flatos y eructos y demás genera calentamiento global y nos vamos a morir todos, se viene el apocalipsis por culpa de los ganaderos uruguayos. Eso es básicamente y eso, lo que eso hacer, le viene bárbaro meterse en la economía con la excusa sanitaria. Es decir, ya saben que con el problema de las enfermedades hay una epidemia de cáncer en el mundo, hay problemas cardíacos, mucha gente está mal de salud, que con eso nos tienen agarrados y te pueden asustar y te pueden aterrorizar y te pueden implantar políticas cuyo objetivo es robarnos la tierra, porque si a ti no te dejan plantar más lechugas o ajos o tu especialidad, y al otro no lo dejan criar ganado, que es una cosa que aprendió del padre, que aprendió del abuelo, que aprendió del bisabuelo, que tienen cultura rural. Si a mí no me dejan vender más libros, no puedo seguir teniendo un local. Hace es turismo. Evidente. Si te quitan tu especialidad, si te quitan trabajar de lo que sabes, fundizan, no solo fundiza al propietario, fundiza al país entero. Si nos quitan la ganadería, nos funden. Uh-huh. Porque es el principal rubro económico, ¿no? Es caballito de batalla, después vienen otros. En una época fue la soja, yo qué sé, el arroz, lo que vos quieras. Pero la ganadería es crucial. Marcelo, se están juntando firmas en los 19 departamentos. Se puede ingresar a ver los lugares. Nosotros también lo hacemos en el local del Peri de lunes a viernes de 12 a 18, 2-401-3746. Ahí también se puede encontrar información. Pero lo más directo es ir a Facebook de Movimiento Uruguay Soberano, porque ahí tenés todo, ¿no? Sí, nosotros tenemos un grupo de Facebook y una página. Y a su vez tenemos una página de Facebook, una página web que se llama uruguaysoberano.uy, donde usted puede descargar la papeleta o puede buscar los lugares donde firmar. Y acá en Babilonia Libros, que es el lugar a donde vienen las papeletas de este plebiscito de todo el país, también se puede firmar contra la usura, se puede firmar contra la bancarización forzosa y la moneda digital, y luego voy a conseguir las papeletas contra la SAFAP, también si me las dan, también se podrá firmar. De momento acá se puede firmar por esos 3 plebiscitos. Sí, a las 11 va a estar hablando Karina Sosa del asunto plebiscito en contra de las AFANAPS y otros, así que seguramente que sí, que se te va a llevar papeletas ahí. Dicen acá desde Temperley que te están escuchando en provincia de Buenos Aires, el teléfono de contacto tuyo, ¿puede ser o no al aire? Sí, ¿por qué no? Ah, 099, pará, me conseguiste 95 76, lo repito porque 099 95 72 16. Bueno, ¿me conseguiste el libro? ¿Lo tenés, no? El de José Ingenieros está acá, ya te mostré fotos. El otro hay que esperar a que abran los distribuidores, porque solo Marchese y Vega trabajan los domingos. El resto de la gente está... y haciendo lo que tiene que hacer, turismo. Bueno, Marcelo, muchas gracias, No, gracias a usted. Saludos a toda la audiencia. Buenazo. No vas a pagar a alguien por ahí a buscar el hombre mediocre, no se lo venda. No, está reservado acá. Vamos. Porque ¿cuántos ejemplares hay del hombre mediocre ahí en la librería? El único. Ah, entonces con más razón, para abajo del piso ahí, abajo de lo... Espera, de lo, Un dato sobre este libro. Él dice que hay dos tipos de personas, los cuantitativos y los cualitativos. Los que miden todo en función de números, cuánto gané en esta relación, cuánto perdí en esta relación, y los que miden las cosas de otra manera. El hombre mediocre es el hombre cuantitativo. ¿Cuántos votos tengo? ¿Cuánta gente me apoya? Bueno, no importa tanto cuántos somos, lo que importa es la idea que uno tiene. Si la idea es buena, terminará después esa calidad transformándose en cantidad. Eso dice José Ingenieros en ese libro. Sabe que esta mañana nosotros ya nos estamos acostumbrando a hablar entre las 6 y las 8 con Gustavo Martínez, productor de Melilla, que la gasta, con Estanislao Valdés, productor ganadero de allá de Rocha, que la gasta, saben mucho más que yo. Pero, ¿cuánto podríamos aprender con ustedes mañana temprano si se animara a madrugar? Pero usted es de la barra del Torito y Vincenzi. Usted es de los que duerme hasta tarde, porque es librero. No. Hasta, No, yo soy criollo, yo madrugo. Ah, bueno, no le ponga ninguna duda que le vamos a dar una sorpresa. Le damos una sorpresa un día de esto. Hoy de mañana tempranito... Nos estaba escuchando Oscar Alfredo Di Vincenzi, yo lo estaba llamando recién a su hijo, a Fabricio, para ver cómo le fue con los piques que yo le había dado para la plantación de puerro. Gracias, Marcelo, como siempre. De nada, un abrazo. Ponemos una pausa, Federico, y vamos en busca de Guillermo Silva, de Cabildo Abierto. Tuvieron la gentileza de invitarme para su audición de los lunes a eso de las 7 de la tarde en CX22, Radio Universal. Yo me enteré, hay una placa que había fallecido Stanley. Stanley fue operador de quien les está hablando en CX40 Radio Fénix hace muchos años, y la verdad es que quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda su familia, un excelente operador de radio que nos acompañó durante años también los domingos de mañana. Así que, como ellos tuvieron la gentileza de invitarme para hablar de este plebiscito en contra de la usura, en el día de hoy les estoy invitando yo a que nos comenten un poco cómo viene la juntada de firmas que arranca Cabildo Abierto, pero de entrada se suma gente como nosotros, los del PERI y algunos cuantos otros más. Seguramente vamos a ver cómo viene la mano de esta juntada de firmas en todo el país. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al Río Uruguay.

muchas gracias. Cuando son las 11 menos cuarto, acaba de salir el sol acá en Punta Espinillo. Realmente que yo quedé muy conforme con cómo quedó este proyecto de ley. Y qué bien que hubiera venido por un par de motivos. Primero, porque hace unos días se encontró un montón de pajaritos, que un montón de gente que no entiende nada, caza y vende. Y eran de contrabando, creo. Así que hubiera venido muy bien, pero no nos hemos dignado. No nos hemos dignado, cosa que reproché a mis colegas. Presidente de una de las comisiones me dice, Vega, me caíste, no sé cuánto. Y yo, no, te caí a vos, le caí a todos en realidad, porque los proyectos de ley deben de ser votados en las comisiones, por lo menos así lo veo yo, a ver si estoy mal, por sí o por no, antes de que termine el periodo legislativo. Porque si no, ¿para qué hicimos el proyecto de ley? Yo quiero saber lo que opinan mis, se llama colegas, sobre un proyecto. Y hubiera venido muy bien también porque pretende que se defienda a los montes nativos, que se están destruyendo porque también tenemos esa espantosa conducta de seguir usando leña de monte para hacer asados. Miren, yo acá he hecho un montón de lechones con leña de eucalipto, así que basta con esto de que no, porque la leña de monte, que el coronilla, que no sé cuánto, claro. Son árboles que tienen 200 años y nosotros de un plumazo, ahora que tenemos las motosierras y es mucho más fácil, los destruimos. Y acerca de este asunto, para una probable represa de Casupá, el Movimiento Uruguay Soberano decía de trasplantar los árboles nativos. Bueno, es una diferencia, y a mí me gusta exponerlas, que yo tengo con esa posición, porque es muy, muy, muy difícil, primero que es muy caro, y segundo que es muy, muy difícil hacer el trasplante de los árboles del monte nativo. Hay algunos que se adaptan, pero, por ejemplo, el espinillo, etcétera, pero son los menos. La semana que viene, para exponer acerca del proyecto de yerba mate, vamos a contar en la comisión de ganadería con la presencia del ingeniero agrónomo Raúl Nin. Y es casi seguro que le vamos a pedir a Raúl, si hay tiempo, que exponga también, porque tiene amplísimos conocimientos de cómo se debería de cuidar el monte nativo. Dice Federico de Ferretería Graciada, yo soy cliente de Ferretería Graciada, por el motivo de que se encuentra a media cuadra más o menos, un poquito más del Palacio Legislativo, es decir, está entre el Palacio Legislativo y donde termina San Martín, en la Avenida Graciada. Y bueno, nos ha ido muy bien con los muchachos ahí conversando esto y lo otro, siempre te están recomendando que te conviene esto, que aquello otro te va a venir mejor, que esto no lo tengo ahora, pero te lo consigo para dentro un rato. Y me dice, siempre lo elogiaste durante las audiciones, así que veo que Federico nos escuchaba desde hace años, y eso es lo que vale. Me acuerdo de su nombre al escucharte. Yo también me acababa de dar cuenta, no me salía el nombre, y es el nombre de Stanley era Norman, Federico, efectivamente. Muchas gracias. Sí, estaba Torito llamando a Fabricio. No lo estoy encontrando a Fabricio Di Vincenzi. Si llega a tener el teléfono por ahí cerquita, de repente me lo ponen al habla, porque quería saber cómo le fue con nuestras recomendaciones para un buen plantío de puerro. Dice 098-482-454, hola Vega, pregunta, ¿por qué los que matan especies protegidas van presos y los que contaminan y matan especies de todo tipo, solo pagan multas? Bueno, esta es una muy buena pregunta, ¿no? La verdad que es una muy buena pregunta. Hay que hacer una encuesta para saber cuántos no vacunados se enfermaron, dice alguien. En realidad, todos estos datos están en poder del Ministerio de Salud Pública. A ver, acá lo tengo a Di Vincenzi, a ver. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, Fabricio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo andan por ahí, por Alberti, provincia de Buenos Aires, amigo? Bien, ¿quién, ¿quién está gritando ahí atrás? ¿El veneno envenena? El Oscarcito más chiquito, el de 2 años. Ajá. El tocayo de papá. Está bien. Ahí estaba. ¿Cómo quedó ese horno de barro? ¿Cómo está quedando? Recién lo prendí, mirá. Lo empecé a las 5 de la mañana y lo terminé recién. Ahí lo va. Prendí para que seque un poco y bueno, después lo revoco bien y todo. Pero ahí está. Viste, lo sentí que era así y lo hice. Buenazo, escúcheme, y sí, estuvo escuchando esta mañana temprano, estuvo escuchando los piques que tempranito. La plantación de puerro. Bueno, vio que son 20 por metro cuadrado, son dos filas de 10 puerros a 10 centímetros de distancia uno del otro, por si no quedó claro, la tierra puede estar a nivel, la tierra puede estar a nivel o la tierra puede estar encanterada, pero si está encanterada, tienen que hacer surcos para plantarlo, porque si no va a sacar puerros muy verdes, no va a sacar puerros con la patita blanca, porque la patita blanca sale en tanto y en cuanto usted le vaya agregando tierra cuando él va creciendo. Cuanto más grande está, más tierra tiene, ¿no? ¿Se entendió? Sí, es que casi que lo que pasa es que son cosas lógicas, pero si no te la dicen, ¿viste? Y no te la cuentan, uno puede pecar, entonces... Está muy bueno que te lo digan, ¿viste? Bueno, de agua... Casi de agua, ¿no? Que si lo enterrás bien hondo y va a sacar un tallo más grande, pero uno a veces debe escuchar también al que sabe para ver si lo hace bien o no. De agua le gusta mucho el agua, siendo pariente del ajo. Al ajo le gusta muchísimo el agua, pero hasta fines de octubre. Si es agua de ahí para adelante... Ajá. Ahí tenemos problema porque se empieza a podrir, el ajo es una esponja. Cuando se empieza a poner amarilla la hoja, si le damos agua, se pudre. Y la cebolla lo mismo, a la cebolla le gusta mucho el agua, pero de entrada, y después le gusta que afloje el agua cuando nos vamos acercando a la cosecha. El tema del puerro es que como los plantines hay que hacerlo o en la menguante de junio o en la menguante de diciembre, si no están hechos en esas fechas, tenés una probabilidad de que te espigue mucho más alta. Por lo tanto, es casi seguro que esos puerros que están trasplantando ahora, ustedes los tengan que consumir antes de fin de año. Si se les pasa del fin de año, te vas a acordar de mí porque se te va a empezar a picar. Te cuento cómo fue la historia de este puerro, guacho. Hace 3 años atrás me regalaron unos puerros y yo los trasplanté y los llevé y los trasplanté mal, ¿no es cierto? Los puse arribita así tipo un ajo. Bueno, lo dejamos ahí, creció, nació, largó la semilla y quedó ahí. Al año siguiente hizo lo mismo, el mismo cuadrado, impresionante, muchísimo, se multiplicó por 1000, como dice usted. Y lo dejamos otra vez, y este año volvimos a hacerlo. Y cuando escuchamos que usted iba a hablar de esto, con Luis justo estuvimos hablando, digo, esta vez vamos a separarlo, vamos a tratar de sacar un buen ajo puerro. Sí, sí. Y va a ver que, como dice su papá, que él plantó una moneda, no sé de qué, una moneda o un dólar, y dice que está esperando que le dé monedas o dólares. Dígale a su papá que no, que tiene que hacer como ustedes, que plantan puerro. El que planta puerro cosecha más puerro. Ahora, de todos estos que ustedes han trasplantado, vayan dejando el mejor y el que florece más tarde, y con uno solo para sacar semilla les da. Porque ustedes, si dejan el que le florece más tarde, siempre van a estar seleccionando para mejor puerro y no para peor. Ah, mira. Porque el problema es hacer todo el desgaste de plantarlo y después que se te espigue. O sea, los que espigan más rápido son los que se hacen más lejos los almácigos de las fechas que yo te acabo de dar. Bueno, y por acá se terminó el asesoramiento, porque los orientales tampoco estamos para asesorar así como así a la gente de Alberti, provincia de Buenos Aires. Me está escuchando allá en Temperley, Gabriel también quiere plantar puerro, Gabriel, ahí en Buenos Aires, plante puerro. Y acá también lo que nos pasó, si te cuento, te robo un minuto más. No cosechamos los ajos del año pasado y nos brotaron todos, así que los separamos, tenemos también al por mil. Bueno, tengan cuidado porque la primavera viene muy lluviosa, va a venir muy bien el ajo, y cuando arranque el 2 de noviembre, hay que acordarse, el Día de los Muertos, de ahí para adelante hay que empezar a sacarle toda la tierrita que se le llama descalzarlo. Hay que, el ajo siempre tiene que estar a la vista de ahí para adelante. Tiene que estar a la vista. Uno lo tiene que ver todo el ajo y lo ve cómo va creciendo. En el caso del puerro, la enfermedad, me quedo a hablarles un poco de eso, la enfermedad más común es la alternaria porri, que luego les voy a explicar cómo se puede hacer alguna cura. Y en el caso del ajo es la puxiña. La puxiña o la roya del ajo, la puxiña es la puxiña ali, creo que es también, no me acuerdo muy bien. Y en un caso y en otro se va a poder hacer algunas curas que le van a dar algún resultado. Bueno, un abrazo, amigo. Muchísimas gracias, que siga bien. Hasta luego. Aproveché a conversar con Fabricio Di Vincenzi porque no pudimos lograr el contacto con Guillermo para que nos hablara de la juntada de firmas con vía a plebiscito, del proyecto de Cabildo Abierto en contra de la usura que yo estoy acompañando, el PERI está acompañando. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente no importa, a veces la gente dice, ay, lo organizó Cabildo, ay, lo organizó el Frente Amplio, ay, lo organizó el herrerismo, no importa quién organice un referéndum, la juntada de firmas, lo que importa es si estamos juntando firma para algo que es justo. Y esto, por lo que decía hace un ratito Marcelo Marquese, es recontra justo. Por lo tanto, nosotros estamos en la juntada de firma y yo creo que es uno de los plebiscitos para los cuales la gente va a firmar con más gusto, y es uno de los plebiscitos que se podrá llegar a las firmas necesarias, que son del orden de los 270,000-280,000. Voy leyendo algunos otros mensajes que están entrando por el 098-482-454. Dice, buen día César, quisiera saber a qué institución me dirijo para denunciar la venta de leña de monte. Acá en el barrio hay un almacén que vende y todos los meses veo descargando el propio camión año tras año. Desde ya muchas gracias, Dante de las Toscas. Bueno, te vamos a pasar un teléfono, pero ahora mismo de memoria le pido a la producción que me lo pase y te enviamos con mucho gusto el teléfono, ¿sí? Dice, hola Vega, este ya lo leí. Acá otro, buen día César, acá uno de tus eco oyentes, ayer cumplió sus primeros 10 añitos. Vamos a ver de quién se trata. Hola. Bueno, mientras tanto, les voy comentando que en un... ¿Quién habla ahí? ¿Se cortó? No se cortó, no atiende. Mientras tanto, les voy comentando que en unos minutos nada más estaremos conversando con Karina Sosa, de Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Ustedes saben que estamos aprovechando... ¡Ah! Está ya en línea Karina Sosa. Muchas gracias, Federico. Disculpa. Disculpas a vos y disculpas a Karina también. A partir de este momento nos están retransmitiendo Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores y otras que nos hacen bueno, no, nos hacen la gauchada, bien hacer en términos bien, bien orientales, de retransmitirnos. También estamos en Radio Némesis y Radio Cuervo por internet. Buenos días, Karina, ¿qué tal? Buenos días, César, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ustedes? Disculpa que me había concentrado acá al leer los mensajes. Bueno, sí, hay que coordinar definitivamente todo. Comienza una juntada de firmas que nos parece a nosotros bien importante. Ya te lo hemos comentado personalmente y a los compañeros con los cuales estuvimos conversando, que siempre nos plantábamos en contra de las AFAP o AFANAP, por razones que creo que si cualquier uruguayo se pone a pensar es lógico, a pesar de que a algunos políticos ya les entró a urticaria, ¿eh? Y no es solo por esto, sino por dos puntos más, y queríamos escuchar un poco una exposición que nos puedas hacer desde el principio, en la medida que van a estar prontas las papeletas esta semana y va a comenzar esa junta de firmas, que yo con olfato más o menos bueno estoy recontra seguro de que también, pese a que no hay tantos meses, se van a poder juntar las firmas. Adelante, Karina. Bueno, en principio agradecer el espacio y esta comunicación. Y bueno, y ya ir directamente a lo que tú nos solicitabas. En realidad, nosotros arrancamos con un proyecto bastante más ambicioso, que se ocupaba también de estudiar la natalidad en este país y la esperanza de vida de los trabajadores. Uh-huh. En un punto más concreto, porque si nosotros tomamos como referencia que en el año 2003 había unos 800.000 trabajadores afiliados al sistema, y en 2019 esa cifra había crecido a 1.454.000, cifra que hoy está en 1.5 millones. Uh-huh. Y que representa un incremento muy muy valorable a los efectos de tener claro que una de las cuestiones por las que se hace la reforma es que supuestamente no iban a haber tantos activos para financiar la jubilación de los pasivos, y por eso se toman definiciones de modificar la seguridad social. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tenemos que decir. No hay reforma de seguridad social que pueda tener un impacto positivo en la población si no hay estudio de puestos de trabajo y generación de empleo. Y en este caso no la hubo. Uh-huh. Y el otro punto que nosotros hacemos hincapié, que nos parece sumamente importante, es que siempre que hay un problema aparente con la seguridad social, se echa mano al bolsillo del trabajador. Porque tengamos claro, en el año 89 y 94, dos plebiscitos que tienen directa relación con los jubilados y pensionistas, era porque se buscaba, por medio de la variable de ajuste del empleado, solucionar problemas que generaban los gobiernos. El del 89 me lo estoy acordando muy bien, pero el del 94, ¿por qué fue? Y bueno, el del 89 era el del índice medio de salarios, como para hacer así un paneo general para que toda la gente lo tenga claro. El 94 fue una rendición de cuentas en la que se quiso contrabandear, por decirlo de algún modo, unos artículos que impactaban directamente sobre la jubilación. En una ley de rendición de cuentas que no está pensada para estos efectos, se utilizaba como mecanismo de verdad. Y bueno, siempre metiendo lo que yo siempre llamo al trabajador como el principal problema. El trabajador no es un problema, porque el mecanismo de innovación tecnológica que se ha introducido en este país ha llevado a una alta productividad de la que solo se ve beneficiado el dueño de los medios de producción, ¿no? Claro, además los aportes patronales han bajado mucho. ¿Cómo? Que los aportes patronales justamente han bajado y mucho. Bueno, ahí podríamos hacer también un análisis de cómo y desde cuándo, porque también la gente debe saber eso. A nosotros se nos aumentó de un 13 a un 15% y a las patronales siempre se les está bajando, sin perjuicio de que hay patronales que pagan cero pesos. Y ahí podemos detenernos a decir quiénes son. Son las mutualistas, que cada vez dan peores canastas básicas de prestaciones y reciben la cápita de cada trabajador por lo que vale, por su edad y si por si es hombre o mujer, porque tenemos valores diferentes para las mutualistas según edad y sexo. Y en realidad no se ve reflejado eso tampoco en una que redunde en una mejora del servicio de salud, ¿no? Uh-huh. Y después están, por ejemplo, que... estarán, me imagino, las pasteras que están en zona franca y no, a ver, no. Sí, claro. Ah. Multinacionales todas. Sí, sí, porque ¿qué hacen los estados? Hacen unos acuerdos con multinacionales para que se instalen en su país, generen empleo por determinado lapso de tiempo, que siempre es a corto plazo, nunca es ampliado en el tiempo. Porque yo que vivo cerca de Monte del Plata tengo clarísimo cuánta gente trabajó y cuánta trabaja ahora. Ajá. Sin perjuicio de lo que generó en la sociedad directamente, de que tenemos hijos de chileno, peruano, paraguayo, digo... Fueron de la localidad y quedaron los niños con sus madres allí y es como que se generó una nueva corriente migratoria, sin que se quede el migrante pero que nos deje el retoño, ¿no? Está bien y la sociedad tiene que asumirlo y sí, claro, y después no hay más remedio como tal, pero también distorsionó muchísimo sociológicamente hablando la cultura de Carmelo y zonas aledañas. Uh-huh. Sin perjuicio de lo que es la contaminación, ¿no? Que obviamente que ahí siempre estoy 100% de acuerdo a las apreciaciones que tú como diputado o como defensor de la ecología realizas, ¿no? Sí, yo estuve en la casa de un productor que tiene campo ahí en la costa, parlado justamente del río Uruguay, digamos, y de ahí saqué alguna foto de Montes del Plata, y no solamente me decía que hay veces que el aire está irrespirable, sino que dice que de noche hay un ruido insoportable, y él está como a 10 kilómetros de la planta. Bueno, sí, claro, pero está bien, eso no está mal que lo hablemos hoy, pero capaz que otro día, pero decía, las AFAPs en realidad vamos a juntar firmas, para que no existan AFAP. Las AFAP hoy, a ver si estoy bien, no, porque nosotros no tenemos toda la información. El Banco de Previsión Social le hace todo el trabajo a las AFAP, se lo pasa a las AFAP, después las AFAP supuestamente, entre comillas, administran mejor o peor estos recursos y finalmente, como se borraron las aseguradoras privadas que eran de esas mismas empresas, quedó solo el Banco de Seguros para pagar la jubilación de las AFAP. ¿No? ¿Fue así? ¿Es así? No pudiste hacer un mejor resumen. Sinceramente, es literalmente así, con el agravante, de que nosotros tenemos los promedios, por ejemplo, de jubilaciones que se pagan por BPS y AFAP desde el año 99 hasta el 2021. 2022 y 2022 no lo tenemos. Pero, por ejemplo, para que tengas una idea, en el año 2011... el BPS te pagaba en promedio 25.383 pesos y la FAP 9.677. A las dos se les pagó el mismo aporte. ¿Ah? Es una diferencia gigantesca. Llegamos al 2021 y el BPS aumentó a 31.611 el promedio. ¿Cuánto puede haber aumentado la FAP de 9.677? No aumentó bajó a 7.599 el promedio. Y esa será la razón por la cual muchos países que habían empezado antes, incluso que nosotros, con las AFAP, se le llame como se le llame, tienen nombres distintos, empiezan a... ¿eh? No, que sí, que tienen nombres distintos, sí. Sí, que justamente empiezan a dejar de lado este sistema. Y lógicamente, de 30 países que habían adoptado este sistema, 2018 ya fueron y retrocedieron sobre sus pasos, porque no es la solución para los trabajadores, sí lo es para los sistemas que funcionan a medida de que van recibiendo órdenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. Al Estado le sirve porque le prestan para que, digamos, para que tenga dinero, o sea, en vez de endeudarse con... Es decir, al Estado le sirve porque le prestan dinero. Por lo tanto, no podés esperar mucho de que el partido de gobierno o quien sea hable en contra de esto, ¿no? Pero me llama la atención porque definitivamente a lo que voy es a esto. Si cualquier AFAP quebrara, vamos a poner el caso ahora mismo de la caja bancaria, que en octubre se quedaría sin dinero como para pagar las jubilaciones al nivel del 100% como las tiene que pagar. Si cualquier AFAP quebrara, o caja particular, ponele, el que sea tiene que hacer responsable definitivamente siempre el Estado. De alguna manera lo que se está proponiendo es que el Estado se haga cargo ahora por si, curándose en salud, algo llega a pasar algún día con alguna de estas AFAPs, que puede pasar, y definitivamente el caso de la caja bancaria no viene mal porque es el Estado quien va a terminar salvando a la caja bancaria. O podemos poner el ejemplo también de la caja de profesionales. O sea, lo que tiene que haber seguramente es en el BPS una gestión impecable para que se asegure que todos quienes se van a jubilar algún día, cuando no pueden trabajar, cuando es necesario ese dinero imperiosamente para poder vivir, tú sepas que siempre va a estar el Estado atrás de esto, ¿no? ¿Es así? Sin lugar a dudas, ese es el objetivo. Y a mí me gustaría preguntarte como representante nacional, si tú tenés concretamente sabido del capítulo 2 de la ley 20.130 de la reforma que se votó hace poco, las disposiciones comunes a las personas públicas no estatales de seguridad social en su artículo 259, porque esto es un tema que no es menor. ¿Y por qué lo planteo de este modo? Porque nadie lo ha dicho hasta ahora. A mí me gustaría que la gente lo sepa. ¿Por qué suceden cosas como lo que pasó el otro día y que las cajas paraestatales se aumentan la edad y son tan buenas con el gobierno y tan solidarias que los promotores de esta reforma salen a felicitarlo? Y bueno, hay una respuesta concreta en este artículo. Ni idea. Es que todas las cajas empiezan a formar parte del sistema mixto y empiezan a aportarle a las AFAP el 5% de todos los sueldos de todos los nuevos trabajadores. Bancaria, militar, policial, sí, profesional, claro, y notaria. ¿Ah? Bueno, ¿qué dice de este artículo? Se agranda la base de aportantes muy significativamente. Así, eso es lo que sacó esta reforma. Pero eso no es lo peor. A ver. Lo peor es que lo que dice el artículo es que estas cajas van a recibir de parte del Estado, con cargo a rentas generales, la compensación por esa reducción de ingresos que va a estar asociada a la transición del régimen mixto previsto en la ley. Ni idea. A buen entendedor, lo que quiere decir esto, y por un plazo que te voy a decir, me parece lamentable, porque es los mismos años que se le piden de trabajo a una persona. 30 años con potestad de ampliarlo 10 años más, o sea, 40. ¿Tú tenías cabal conocimiento de esto? No, para nada. Bueno, no, lógico, entonces, nosotros siempre nos estuvimos oponiendo a todo este cambio porque hay un montón de cosas que te parece que están mal, pero la verdad que de esto no tenía la más pálida idea, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que tratar, de que el sistema político entienda qué fue lo que votó. Porque esta ley está en marcha, esta ley perjudica a los trabajadores. Por eso tenemos que salir a juntar firmas, asegurar los 60 años, garantizar un ingreso mínimo como el salario mínimo nacional y eliminar las AFAP. Porque si va a depender las AFAP que de rentas te cobran generales, carísimo, las AFAP que te cobran mucha plata por administrar el dinero, porque en realidad cuando vos, por ejemplo, un comisionista de hortalizas y frutas que pone el camión, los empleados, recorre las chacras, va al mercado de madrugada, pasa frío, pierde cajones, hay gente que no le paga, etcétera, etcétera, etcétera, te cobra el 20%. Es como claro, mucho que las AFAP están cobrando, a pesar de que bajaron un poco, ¿no? Porque ya se habían dado cuenta, dice, estamos, vamos a... Exacto. ¿No? Exacto. Y lo de los 60 años son con 30 años de aportes. Sí, sí, sí. Después está la flexibilización. O sea, volvemos como que al régimen de siempre. 65. Claro. Claro, claro. Eso sí. No impide a una persona de que de repente quiera y pueda seguir trabajando después de los 60 años, ¿no? No. Hay que dejar bien claro que no. Que lo que se está pidiendo acá es que se respete lo que el presidente en campaña prometía, que era no modificarle las reglas de juego a la gente, y a su vez, que el hecho de aumentar a 65 años la edad de retiro trae varios problemas aparejados. Uno es que impide el ingreso al mercado laboral de los claro. jóvenes. El otro es que vamos a tener más personas que se enfermen trabajando, porque a mayor edad y peores condiciones de trabajo, cuanto más se le exige al cuerpo en trabajos de especial exigencia, ¿no? Generalmente se terminan enfermando. Lo otro es que se tomó esta medida como un salvataje económico. Y a nosotros nos parece que había otras formas de recurrir a mejores condiciones para poder financiar la seguridad social, como por ejemplo lo que tú planteabas al principio, que los patrones pagan menos, mucho menos, y algunos no pagan nada. Entonces, siempre el trabajador. Una de las cosas que más me llamaba la atención cuando se discutía todo esto y nos hacía que nos inclináramos con más razón a darle para atrás a todo lo que se estaba hablando cuando se hablaba de la reforma, es que se emparchaba en el momento. Por ejemplo, se decía, uno está en conocimiento de lo que significa el trabajador del área rural, y se dice, bueno, todo lo rural es tal cosa. Y yo les decía, para que contaran acta, pero miren que hay trabajadores, hay trabajos que se hacen en el área rural que no necesariamente son sacrificados. Entonces, quiere decir, se estaba emparchando en el momento. Al grito de la tribuna se estaba emparchando y se estaban solucionando algunos de los problemas como para que saliera, ¿no? Me parece a mí. El tercer punto, otro día podemos seguir conversando un ratito más, pero el tercer punto es que quede vinculada la jubilación mínima al salario mínimo, ¿es así? Que nadie pueda ganar menos de 21.107 pesos como única pasividad o pensión, ¿no? Porque en realidad el problema acá es que ya no se puede vivir con 17.500, con 21.100 tampoco van a poder vivir. Pero entendimos que era un aumento sustancial y que la gente merecía. Ahí está, perfecto. Entonces, hacemos un resumen muy breve, es decir, si arranca la junta de firmas esta semana, muy bien, trataremos de colaborar en todo lo más que se pueda. El resumen, usted está firmando por tres puntos que aparentemente son, porque la gente tiene que leerlo, ¿no? Muy importantes para los trabajadores y también, ¿por qué no?, para los trabajadores independientes, ¿no? Porque están todas las unipersonales. Y me imagino que prácticamente lo están viendo como una cuestión a favor suya y no en contra, ¿no? Y claro, porque en realidad nosotros no podemos emparejar, pero tampoco podemos desconocer, primero, que hay un montón de gente que está por fuera del sistema y que hay que tratar de incorporarla de alguna manera. Y segundo, que no es lo mismo ser un pequeño empresario, que en realidad son mal llamados pequeños empresarios, porque lo que son es emprendedores que tributan como empresarios porque es la figura que la ley le da, pero en definitiva trabajan más que un dependiente muchas veces, trabajan 12, 14 horas por día. Entonces, hay que tener conciencia de lo que se dice, lo mismo que tú planteabas, de que en el sector rural hay trabajadores que cosechan en una máquina que tiene aire acondicionado. Es el ejemplo que yo puse, es el ejemplo que yo puse en el Parlamento y lo comparé con el hombre que tiene que estar 10 horas con una asada, que en algún momento lo he tenido que hacer. Y te está escuchando, ahí está, seguramente. Ahí está, la pala de tres dientes. Nosotros que somos el interior sabemos de qué hablamos. Te está escuchando, y seguramente. Y si estás en Colonia, pasa lo mismo. Mucho chacarero que son patrones, pero que tienen una jubilación bajísima en el campo. La jubilación del patrón rural, pequeño productor, es muy baja también. Claro, es la mínima, pero también es la mínima. El campo aporta muy poquito. ¿El problema cuál es? Ese emprendedor familiar que lo que tiene son unas poquitas hectáreas y que se levanta todos los días a las 4 de la mañana a ordeñar, capaz que tiene que pagar poquito. Ahora, lo que no puede pasar es que el que tiene más de 2.000, 3.000 hectáreas y que exporta soja, pague lo mismo que ese productor familiar, que en proporción termina pagando muchísimo menos. Te decía, eso para terminar, algunos los escuché muy nerviosos, por ejemplo a Gandini y algunos otros, los escuché muy nerviosos, como que hay que salir a hacer un frente para defender a la SAFAP. Va a estar jodido para defender a la SAFANAP, va a estar muy jodido, desde ya lo digo, para los que intenten defenderla, porque en cuanto uno se ponga a hablar de lo que ha pasado con la SAFAP afuera de este país o en este país, ¿vos escuchaste alguna vez que haya un llamado a trabajadores para la SAFAP? O me parece a mí que siempre se ha hecho todo como entre gallo y medianoche, porque ahí sí que se ganan muy buenos sueldos, tengo entendido, ¿no? En realidad los que ganan muy buenos sueldos son los gerentes, ¿no? Y aparte son empresas que gravitan en la órbita privada. No le podemos exigir algo que no es de neto corte público. Si fuera público, sí. El tema es que, por ejemplo, el redactor de la ley del año 95 y el mismo que redactó ahora, fue director de AFAPSURA hasta el año 2020. Claro. Entonces ahí hay una clara situación, que si bien no es un funcionario público y que está invalidado, pero está actuando en nombre del gobierno con conocimientos de un mercado y de un negocio que claramente lo que hace es especular con el dinero de los trabajadores, poniéndolo en riesgo, si bien el Banco Central lo controla, pero como tú decías, si mañana pasa algo con la SAFAP, ¿quién se va a hacer cargo? El Banco de Previsión Social. Hay algo que se dice habitualmente, y es que siempre están hablando de la pérdida del BPS, de rentas generales, pero en plena pandemia, yo recuerdo, están actas, mandaban a pagar todo al Banco de Seguridad Social. Y yo les dije, bueno, después no se quejen si el Banco de Seguridad Social les da en rojo, porque le están mandando a pagar todo esto, que a veces era innecesario verdaderamente, a el Banco de Previsión Social. Es decir, el Banco de Previsión Social se hace cargo también de muchas cosas que son, por ejemplo, ¿qué cuántas cosas? Por ejemplo, si tenés un accidente laboral, ¿de cuántas cosas se hace cargo el Banco de Previsión Social? Si tenés un accidente laboral, va directo al Banco de Seguro del Estado. No, eso es Banco de Seguro del Estado. Si tenés una enfermedad, sí va por BPS. Ahí va. Si estás desempleado, va por BPS. Lentes, si un cuidado precisa una vivienda, BPS te la otorga. Si una persona que trabaja tiene un problema y necesita que le solventen el costo de una operación al corazón, el BPS lo paga. Si una persona transita un problema de cáncer y necesita una peluca, el BPS se la paga. Prótesis, órtesis, ayudas especiales para aquellos niños que tienen problemas de aprendizaje, para aquellas personas con discapacidad que necesitan rehabilitación. También tenemos una amplia gama de beneficios que son para y por los trabajadores, pero no solo eso. A las AFAP les trabajamos gratis, a la DGI eso tiene que ser aclarado, porque yo cuando me enteré no lo podía creer. Cuando vos decías a las AFAP les trabajamos todos gratis, es que a ellos les llega una planilla con todos los datos y de ahí para adelante persona. Sí, y lo otro que es increíble, que la gente no se pueda dar cuenta lo dañinas que son las AFAP cuando reciben un estado de cuenta y ni lo miran. La petición es que por favor lo miren y vean cómo les descuentan, no solamente las comisiones que les cobran por administrarles el dinero, que eso en el BPS no les va a pasar jamás, sino el seguro de vida que les cobran. Terminás pagando más por impuestos y costos asociados a las AFAP que lo que le terminás tributando realmente por Montepío. Y todo eso después no entra para el cálculo de la renta que se hace cargo el Banco de Seguro, porque las AFAP no se hicieron nunca. Sí, el Banco de Seguro ha expresado también su presidente que tienen algunos problemas desde ya, es decir, que podría estar dándole alguna pérdida. Nos vamos a interiorizar del asunto. Bueno, Karina Sosa, muchas gracias, y esta semana entonces seguramente gracias empezarán a ver papeletas por todos lados para firmar, ¿no? Firma, credencial cívica. Falta un poquito más para que esté la papeleta porque la corte demora, pero les vamos a estar avisando, sí. Vamos a estar avisando públicamente. Muchas gracias. Bueno, a ti. Muchas gracias. Bueno, lástima que no me di cuenta porque capaz que estaban entrando preguntas. Hola. Escuchando como todos los domingos sobre las AFAP, yo estuve aportando desde que empezaron y me jubilé en agosto del año pasado y me pagan 7.770 pesos por mes, una vergüenza, cuando me descontaron promedio por mes 8.000 pesos. O sea que le están pagando menos de lo que aportaba por mes. Bueno, César, estoy jubilado, dice Roberto Vaz. ¿Cómo anda, Roberto? Estoy jubilado como patrón. Ah, bueno, y como patrón está salvado, hombre. Ah, dice, con 18.000 pesos. 15.000 pesos me los paga el BPS y 3.009 pesos me los paga la AFAP. Buen día, César Vega. Al resumen que hizo de las AFAP, le faltó decir que el BPS retiene el dinero y lo que va a la AFAP llega a los 60 días. Tal vez en el año, desde el año 96, a ver, es que no estoy entendiendo, tal vez en el año 96 esto sería aceptable, pero desde hace algunos años esta situación no debería ser así, ya que las transferencias electrónicas han simplificado todo. Yo que soy muy mal pensado me pregunto, ¿quién saca beneficio de toda esa gran cantidad de dinero durante esos 60 días? Por lo pronto, hay 60 días que nuestro dinero, que no cumple con el objetivo con el que fue retenido. A ver, es así, entonces. Le faltó decir que el BPS retiene el dinero y lo que va a las AFAP le llega a los 60 días. O sea que el dinero, no sabía que era así, o no sé si es así, lo vamos a averiguar. El dinero para mí estaba yendo desde el BPS a las AFAPs. O tal vez le quedó mal escrito. A ver, le faltó decir que el BPS retiene el dinero. El dinero está 2 meses en el BPS. Voy a averiguar. Un gusto saludarte, te pido disculpas. Ah, bueno, Guillermo, no hay problema. Hablamos el domingo que viene, no hay ningún tipo de problema. Bueno, vamos a poner una pausa cuando son las 11:30 de esta mañana. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas, 4130 Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero,

generalizadas para el uso de la población. Esto sucede en muchas, bueno, no sé cómo se dice, provincias de China. Hay un video muy lindo de la Deutsche Welle, en donde ellos van hasta China y entrevistan a uno de los periodistas que habla en contra del gobierno chino. Ese periodista, salen con él a caminar, quiere subir a un ómnibus, quiere subir a un subte, y se le rechaza el pago del boleto. Se le rechaza el pago del boleto porque él tiene una puntuación negativa por hablar en contra del gobierno. Además de eso, por ejemplo, es decir, ya no manejaríamos nuestro propio dinero, nuestro dinero contante y sonante en monedas o billetes aunque sean de nylon como estos últimos que han salido, son billetes al fin. Ahora, cuando tú tienes que hacer todo con el teléfono, como muestra ese video, alguien te impide que lo hagas, que es tu propio Estado. Y entonces, es sumamente antihumano, diríamos, no injusto, ¿no?, de que una persona por hablar en contra del gobierno tenga que caminar, como él dice. Y se están refiriendo a un periodista muy conocido, no es un cualquiera que se pone a hablar. Bueno, si fuera un cualquiera, lo mismo, porque el gobierno no tiene absolutamente ningún... Es como decirme, si tú no te vacunaste, Vega, entonces no podés entrar al Parlamento. Es decir, claro, te empiezan a puntuar todo. Por ejemplo, te vacunaste, puntuación positiva. No te vacunaste, puntuación negativa. Entonces, aparte de eso, las monedas te las asignan, por ejemplo, por tres meses, por un mes, por tres meses, y entonces moneda que no gastaste, en la que determina el gobierno que tenés que gastarla, por ejemplo, un mes o tres meses, ingresos que perdiste. Entonces esto, que no es muy conocido, me parece a mí cargado de muy buenas intenciones. Siempre las cosas vienen cargadas de muy buenas intenciones, como que, por ejemplo, el gobierno, a través de esa moneda digital o virtual, te puede asignar, si vos tenés, un impedimento físico, el gobierno te asigna un plus de dinero. Pero después, si tenés el impedimento físico y sos un periodista que habla en contra del gobierno, el mismo gobierno te quita la posibilidad de gastar ese plus de dinero que te acaba de asignar. Entonces, vamos a estar en la juntada de firmas contra CBDC, en la juntada de firmas por y en contra de los contratos secretos. Esto se está haciendo en muchos países del mundo porque están de moda los contratos secretos, y vamos a estar en la juntada de firmas en contra de la usura, porque hay una usura espantosa en el Uruguay, por la cual hay una señora, por ejemplo, en el departamento de San José, siempre me quedó grabado, que por sacar una platita para comprar las túnicas para sus hijos, resulta que quedó casi que perdiendo la casa. No sé si al fin y al cabo no habrá terminado muy mal eso para la señora. Y lógicamente que vamos a estar juntando firmas en contra de las AFANAPS. Nosotros vamos a definir esto con mucha falta de respeto como las AFANAPS, porque cuando uno se pone a estudiar esta cuestión, se da cuenta de que no puede respaldar de ninguna manera. Siempre estuvimos en contra. Uno de los motivos por los cuales yo me fui tempranísimamente del Frente Amplio fue en contra de las AFANAPS. 2006, la gota, hablando de agua, que rebasó el vaso, fue cuando yo les decía a todas las autoridades del Frente Amplio, yo en aquel momento estaba en la radio del Frente Amplio, la única que tenía el Frente Amplio, estábamos trabajando muy duro para que el Frente Amplio llegara al gobierno, pensando que iba a hacer los cambios que estaba proponiendo, por ejemplo, Tabaré Vázquez en el Día del Medio Ambiente, del 2004, y bueno, la gota que derramó el vaso fue que en los proyectos, en las campañas electorales del Frente Amplio, jamás se habló de estar a favor de las plantas de celulosa, más bien que todito lo contrario, todo

publicadas por The Economist en Inglaterra. El título era «Hay que darles de comer contaminación». Creo que es la lógica económica de descargar basura tóxica en el país, donde existen salarios más bajos, es impecable, decía el diabólico este, y tenemos que encararla. Summers indicó que a cualquier motivo moral o preocupación social acerca de tal acción se le puede dar vuelta y ser usados más o menos eficazmente contra cualquier propuesta del banco a favor de su liberalización. Summers escribió: siempre he pensado que los países de baja densidad de población en África están infinitamente más limpios, que es probable que la calidad de su aire sea suficientemente más baja en contaminantes que Los Ángeles. Se genera tanta polución con las industrias que no se pueden trasladar, transporte, generación de electricidad, que hace que los costos de transporte por unidad de residuos sólidos sean muy altos. La preocupación por un agente que causa un cambio de un punto en un millón de las posibilidades de cáncer de próstata, escribió Summers, sería obviamente mucho más elevada en un país en el que la gente vive lo suficiente para contraer el cáncer de próstata que en un país donde la mortalidad está por debajo de estos países más avanzados. Entonces, ellos han sido muy claros al expresarnos por qué hacen las cosas. Se ve que los que no hemos estado muy atentos hemos sido nosotros. Vías de comunicación con el PERI: cesar.vega@parlamento.gob.uy. Local: Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Teléfono 2401-3746. Programas de radio, sábados de 6 a 8 de la mañana, Entre Nosotros, por CX30 Radio Nacional. Los domingos de 6 a 8 y de 10 a 13 horas, El Ecologista, por 770 AM Radio Oriental. O por Peri Radio, peri.org.uy. O en la aplicación Peri Radio. Programación en vivo de lunes a viernes de 19 a 21 horas. PERI, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, Patricia. El ecologista va a hablar un poquito de economía. Por el motivo que cuando ustedes leen un gángster económico por acá anda de cabecera, o el gángster económico, un gángster económico, llegan a la conclusión de que estos países del llamado primer mundo endeudan a los de tercero a propósito para quedarse con sus recursos naturales. Eso fue lo que él cuenta, que él mismo, trabajando para estos bancos y para el gobierno, para nuestro caso norteamericano, para casos de África puede ser el gobierno ruso o el gobierno de China, para otros casos capaz que es otro gobierno de estos países que por grandes piensan que pueden poner las patas en el país que se les ocurre. Entonces, la estrategia es endeudarlos. Y él te cuenta la estrategia. Y te dice también que cuando un presidente no quiere asumir los costos, por estos días nos estamos acordando de Salvador Allende, pero son unos cuantos, incluso con el tema de la pandemia, hay algunos presidentes de algunos países africanos que dijeron no, no vamos a hacer esto, y cómo terminaron, como JFK, como John Fitzgerald Kennedy, que también en un discurso dijo: no podemos seguir con la estrategia de estos seres oscuros, diabólicos, siniestros, satánicos. Y bueno, y así le fue. Y así le fue, me alegro. de que algunas personas en el mundo siempre queden para enfrentarse a estos poderes. Y a mí me preocupa que en los últimos tiempos la deuda de nuestro país haya crecido como ha crecido. En 2013, ni qué decir del periodo cívico-militar que Plan Cóndor mediante, como yo dije en el Parlamento, Plan Cóndor mediante aumentó la deuda por 10 veces y la transformó de interna o externa, porque era externa porque no le prestaban en el Uruguay dinero a los militares y entonces empezaron a vincular con el Fondo Monetario Internacional, multiplicaron por 10 la deuda, pero sigue creciendo. Y así como en el 2003 teníamos 33.263 millones de dólares, hoy tenemos 49.729 según los últimos, seguramente ya pasamos los 50.000 millones, más unos 22.000 a 23.000 millones de dólares de intereses. Es decir, se está transformando en una deuda impagable y muchas de las cosas que las estamos haciendo todavía las hacemos con un sistema perverso que esconde el endeudamiento, que son los fideicomisos. Por ejemplo, la vía que se le hizo a UPM. Por ejemplo, el Plan Neptuno. Los fideicomisos son una manera de maquillar deuda. De un gasto, de un presupuesto, mejor dicho, que ha venido aumentando de manera permanente y muy preocupantemente, tenemos que decir que en el 2005 el gasto en euros per cápita era de $1,000. En 2009 de $2,000. Yo todo esto lo he leído en el Parlamento. Ese día el presidente era Gustavo Olmos, del Frente Amplio, que sabe bastante de números. Y yo le decía, presidente, esto nos tiene que preocupar, porque en el 2011-2012 llegamos a 3.000 euros. En el 2014-2015 a 4.000 euros. En el 2017 a 5.000 euros. Y actualmente ya estamos seguramente por encima de los 6.000 euros. Quiere decir que de 2011 a 2012, a la fecha actual, duplicamos los 3.000 euros per cápita de presupuesto a más de 6.000 euros per cápita de presupuesto. Y que yo sepa, decía ese día, no andamos doblemente mejor. Para colmo, estamos gastando mucho, somos uno de los países que más gastamos, por ejemplo, en defensa, el 6,7% del presupuesto. Claro, ustedes me dirán, pero en la época de los milicos, Vega, de la dictadura cívico-militar, se gastaba mucho más. Sí, claro, fue desproporcionadamente absurdo. En 1974, un año antes del año de la orientalidad, ¿se acuerdan? Se llegó a gastar el 21% del presupuesto. Y en los años 79, 80 y 81, hasta el 20% del presupuesto. El endeudamiento en realidad está bancando nuestro presupuesto. Y ellos están obsesionados con la inflación. La obsesión viene de la época de Astori y de Vergara. Y es contagiosa, se ve, porque ahora mismo el equipo económico de gobierno está obsesionado con la inflación. La que en el 2016 era de 9,64. Esta mañana, mientras conversábamos con los productores Martínez y Valdés, de Montevideo Rural, fruticultor, y de Rocha, ganadero, yo buscaba el nivel de inflación de Alemania. Y da 6 y pico, era, no recuerdo. Todos ustedes lo pueden buscar. ¿A ustedes por qué les parece que el nivel de inflación de Alemania es superior también lo fue el de Estados Unidos y el de China, al Uruguay. ¿Porque el Uruguay anda muy bien? No. Porque todo lo estamos resolviendo con deuda por no emitir. Porque lo que aumenta significativamente y de manera inmediata el porcentaje de inflación es la emisión. Pero así cualquiera gobierna, porque le estamos trasladando todos nuestros problemas a los jóvenes. Y para colmo de males, fíjense que la inflación de 2017, 18 y 19 tuvo un promedio más o menos razonable del 7%, en el 2015 había sido de 8,67%, en el 2020 de 9,76%, en vez de tratar de mantenerla en ese nivel cercano al 10%, ya que la inflación de todos los países del primer mundo prácticamente tocó o superó el 10%, e incluso la inflación en alimentos llegó al 22%, hicieron todos los esfuerzos para bajarla al 7,35% en el año 2021, y ahora mismo se jactan de tenerla en el rango aspiración del Banco Central. E incluso plantean que para 2024 será de 6,14, para el 25 de 5,47, para el 26 de 4,52, para el 27 de 4,54 y para 2028 de 4,52 nuevamente. Como si uno en este mundo, en donde es tan difícil de pronosticar, de aventurar algo, pudiera llegar a tener la más mínima expectativa racional y científica de que en el año 2028 la inflación pueda estar en niveles de 4,52. ¿Será 4,52 o será el doble? Y todo esto combinado con un atraso cambiario que está destruyendo la plataforma económica de producción del país. Cuando arranca el gobierno el primero de marzo del 2020, el dólar cotizaba a 40 pesos. Ese era el nivel de apreciación de la moneda uruguaya. Hoy, no sé ni a cuánto está la compra, seguramente 36 y pico, pero a la venta está a 39 y poco y mucho, no sé, 39 y algo, y por debajo de los 40 pesos. Con la inflación del 2020, el 2021 y el 2022 de atraso. Todo esto está creando en la gente una sensación de que andamos muy bien. Y por eso el consumo de bienes importados del 2022 aumentó un 22%, lo cual viene a alimentar el Producto Bruto Interno. De ese 22%, el 13,3% de bienes suntuarios. Si seguimos así, el gobierno tiene que tener la seguridad de que va a destruir el aparato productivo. Va a destruir el aparato productivo porque está favoreciendo las importaciones de todo tipo de productos. Estamos encareciendo el país de una manera absolutamente irracional. Y no estamos favoreciendo a quienes hacen el sacrificio de producir para exportar. Por lo tanto, todos los datos de los que habla el Ministerio de Trabajo en cuanto a la creación de empleo resultan ser no ficticios, pero sí de una inseguridad tan grande que todo puede estar cambiando en la medida que no se alimente esta estrategia que nosotros estamos considerando como equivocada. Se nos ha ido el tiempo que va hasta las 12 del mediodía. Ha llovido

Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. 12 horas, 4 minutos. Vamos a escuchar. Salía recién, cuando yo pasaba la entrevista, la locución de Tabaré Vázquez en el año 2004 en Minas de Corrales, acerca del Día del Medio Ambiente, salía el doctor Gil. Vamos a escuchar al doctor Gil. Juan, ayer el diputado César Vía del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? Pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce como una especie de imantización, pero no tiene. ¡Está! Siempre me acuerdo, porque esto como que lo quisieron proponer para que quede en el olvido. Y yo mostraba públicamente la revista de julio-agosto del año 2021 de Discovery Salud. La tapa está llena de bracitos con cosas que se pegan en el punto de inoculación. Monedas, clips, alfileres, hojas de trincheta, broches de esos acerados de agarrar hojas, tenedores, teléfonos celulares, etcétera. Y el título de la revista era: el fenómeno es real, no es bulo. ¿Cómo es posible que en los brazos de muchas personas? Se digo, porque esta semana me volvieron a mandar, hay un video maravilloso donde se le acercan unos imanes de neodimio, creo que se llaman, que son chiquititos pero muy poderosos, a una persona y la piel se les tira. Es como si tuviera algo dentro de la piel, y al acercarle los imanes vos ves que la piel quiere salir del individuo. ¿Cómo es posible, decía la revista, que en los brazos de muchas personas a las que se han inoculado vacunas COVID, y no son solo las vacunas COVID, ni son solo las vacunas que se usan en seres humanos, se les peguen cosas en el cuerpo? Esta semana tuve un pequeño debate por WhatsApp con el periodista Abrecon. Entonces yo le decía, pero es que estás en Canal 10, estás en Desayunos Informales. Yo ya fui a hablar al Canal 12, digo, en Desayunos Informales. Cuando quieras, yo voy por ahí y voy acompañado de personas que sufrieron el efecto y todavía lo están padeciendo. Inicialmente decía la revista de, dije, julio-agosto de 2021, fíjense cuánto tiempo, los testimonios se referían a imanes pequeños, sobre todo de neodimio, pero posteriormente pudimos comprobar que se adhieren en la zona de inoculación todo tipo de objetos metálicos, clips, monedas, cucharas, tijeras, hojas de cúter. Es de suponer que ello se confirmará en las próximas semanas, pero no habíamos podido aún valorarlo en el momento de cerrar este número. Daban la noticia. Lo que es en cualquier caso evidente es que el fenómeno no es un montaje, ni una falsedad. No es bulo, dice Discovery Salud. Por mucho que así pretendan hacerlo creer los vacunólogos y los autodenominados verificadores de información, ante la imposibilidad de dar una explicación racional. Bueno, la explicación racional la daba en aquel momento el virólogo, creo que es, Juan Gil, que luego se desdijo en la justicia porque el abogado Barrera leyó una carta de Juan Gil en donde se rectificaba de todo lo que había dicho en Canal 4. El diputado se servía del Partido Ecologista, presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga ese que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización, pero no quisiera opinar al respecto. A muchas personas, decía la revista, a las que se le inoculan vacunas para COVID-19, reitero, es con otras vacunas que pasa lo mismo también, se les pegan luego imanes y objetos metálicos en los brazos. No es un bulo, es algo real y constatado. No es descartable, porque hasta donde sabemos, dice, nadie controla lo que llevan las vacunas. No existen controles públicos fiables de sus contenidos. Esto es en España. La revista costaba 4 euros y 4 euros con 50 en Canarias. Lo triste de esto es que, como para muchos otros asuntos, la verificación científica es evadida. Yo propuse la creación en la Comisión de Salud del Parlamento, propuse la creación de una comisión científica. La propuse una especie de GACH, si ustedes quieren, lo podía haber hecho el GACH si hubiera querido, si hubiera agarrado la posta. También lo propuse para hacerlo frente a toda la prensa, en algún lugar muy público y respetable, como puede ser el Paraninfo de la universidad. Porque, a ver, yo soy ingeniero agrónomo. En mi área, yo me considero un científico. Cuando me pongo a hablar de agrotóxicos, remedios peligrosos, análisis de la situación de plaguicidas más tóxicos en el Uruguay, cuando leo el tipo de libros que están siempre a la vista, y por lo tanto acabo de leerles el título de un libro, pretendo ser científico en mi área, pero tenemos algo que se denomina método científico y que incluye la discusión científica, pero que arranca precisamente con la observación. Si yo doy un agroquímico y ese agroquímico mata todo, estoy observando de que mata todo, y a partir de esa observación me pongo a estudiar por qué mata todo y llego a la conclusión de que ese agroquímico tóxico debe de ser prohibido, como por ejemplo todos los que cita este libro del ingeniero agrónomo Sebastián Elola. Este libro, que contó con asesoramiento de Rapal, Red de Acción de Plaguicidas en América Latina, de CEUTA, Centro de Estudios Uruguayos de Tecnologías Apropiadas, habla de los venenos. Y todos estos venenos como los que cita el libro de Mabel Burger, que anda por acá también, acá, a ver, porque claro, como son de cabecera, este no es. Da cuenta de una cantidad de productos químicos que ahora están todos prohibidos. ¿Y por qué fueron prohibidos? Porque son altamente tóxicos. Aldicarb, asinfosmetil, carbofurán, fenamifos. Uno que no está prohibido es el fosfuro aluminio. Hace unos días hubo la pérdida de un envase de este peligrosísimo producto, fostoxin, malatión, metamidofos, metomil, paraquat y otros. Es decir, toda la aplicación del denominado método científico, porque uno no discute ciencia, no discute la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Como decían los del Gach. La ciencia no puede decir nada, porque la ciencia es una discusión permanente que, en algunos casos, siempre y cuando se dé la discusión que no se dio, te obligan a llegar a determinadas conclusiones aplicando un método. Y esas conclusiones te pueden gustar o te pueden no gustar, pero son las conclusiones a las que se llegó después de la aplicación del método científico y la discusión. Pero no puede haber método científico ni discusión si no hay observación, porque todo comienza con la observación. Entonces, cuando nosotros observábamos y seguimos observando, yo estoy en contacto permanente con alguna de las personas que sufrieron este efecto al cual se refiere el virólogo, no sé cuánto era, Juan Gil. Si no reconoces a través de la observación que algo está pasando, mal podés llegar a una conclusión. Bueno, ayer el diputado César Vieira del Partido Colquita presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga ese que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización, pero no tiene absolutamente no quisiera opinar al respecto, sinceramente. No, pero lo que pasa es que, ¿sabes qué? Está bueno que ustedes opinen como expertos. Preguntaba la opinión a vos, que sos experto, ¿no? No, lo que pasa, cuando dije eso, quise decir que eso se había relacionado con múltiples hipótesis. Este no es un efecto secundario y es natural que ocurra. ¿Pero pasa con otras vacunas, Juan? Sí. ¿Otras vacunas también te generan, qué decir, imantado? Bueno, en este caso yo no soy inmunólogo y tampoco tengo especialidad en vacunas. Yo simplemente lo que estoy de alguna forma transmitiendo en este momento es lo que mis expertos, colegas, han o por lo menos están en esa línea y que nos han de alguna forma también transmitido su tranquilidad en cuanto a ese concepto. En estos momentos siguen saliendo. Entonces, acá encontré el libro de Mabel Burger, Plaguicidas en el Medio Ambiente. Dice: el cuidado que tendríamos que tener con los plaguicidas para que no contaminen la cuenca del río Santa Lucía. Hoy, todos prohibidos. El DDT, dodecacloro, dieldrin, clordano, benomil, carbaril, paratión etílico, metilasinfos, diacinol, ditio carbamatos, captafol, recontra cancerígeno. Pero, ¿dónde arranca todo? Arranca en la observación. Es decir, se cae la manzana del árbol. No, Galileo Galilei fue. No, ¿quién fue? Newton, fue Newton, ¿no? Newton estaba tomando una siesta. ¡Pah! Se le cayó una manzana en la cabeza. Dice, era por lo tanto marzo, abril, mayo, para el hemisferio sur. Allá todo lo contrario. Y Newton dice, se me cayó una manzana en la cabeza. Estaba durmiendo la siesta, me despertó. Entonces Newton se pone a observar. Y nosotros lo que le planteamos a todo el sistema político y a la academia, es que arrancáramos la discusión científica con la observación. Y como, tal cual publiqué ayer, se viene una ola nueva de restricciones. Habló Putin y habló la gente de Trump. Se viene una ola nueva de restricciones. Y nosotros no estamos dispuestos a aguantar una segunda ola de estupideces. Entonces le estoy proponiendo, fíjense, que la gente que sufrió esos efectos todavía, muchos de ellos lo siguen sufriendo. Por lo tanto, les estoy proponiendo de nuevo a todo el sistema político y a toda la academia, llámese Universidad de la República, Universidad Católica, la que vos quieras, o todos juntos, que arranquemos observando el fenómeno. Después de observar el fenómeno, ustedes me dirán con Juan Gil. ¿Dónde está Juan Gil? Tenés que estar a mano, Juan Gil, porque... Juan, ayer el diputado César Vega del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos el conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga esa reacción que haga que porque es un excipiente. Vamos de nuevo que no se escuchó bien. Que presentó el diputado Vega, ¿qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos el conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga esa reacción que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización, pero no tiene absolutamente no quisiera opinar al respecto, sinceramente. No, pero lo que pasa es que, ¿sabes qué? Está buena sorpresa, Claudia, ¿eh? Preguntaba la opinión a vos, que sos experto, ¿no? No, lo que pasa, cuando dije eso, quise decir que eso se había relacionado con múltiples hipótesis. No es un efecto secundario y es natural que ocurra. Bueno, es natural que ocurra. Está, lo que pasa con otras vacunas, le dice Fablet. Sí, Fablet, pasa con otras vacunas, anteriores al COVID incluso, por ejemplo, vacunas de la gripe. Pasa con vacunas que se le están dando al ganado y pasa también con un lote de anestesias odontológicas. Pasa. Ahora, lo más fácil es intentar matar al mensajero, pero está difícil para matarme a mí. Porque yo los estoy invitando, 098-482-454, a todo el sistema político, clase política. Fíjense que mantuvimos solo una discusión sobre este asunto con el diputado Schipani. Fue la única discusión pública que hubo en radio, donde hablaba uno en contra de las vacunas, que era yo, y otro a favor de las vacunas COVID, que era Schipani. Después ustedes no pudieron escuchar más nada. Yo lo que estoy proponiendo es a todo el sistema político es que discutamos esto, si es público mejor y si no a través de una comisión científica, en el Parlamento, pero no es una comisión científica integrada por políticos, es una comisión científica donde unos y otros nombran a quienes les parece que les van a representar mejor. Nosotros ya tenemos palabra de Karina Acevedo Weijaus y un montón de gente que asesora al candidato Kennedy, que nos estuvo entrevistando. No Kennedy, lógico, ¿no? No da para tanto el Uruguay, ¿no? Y bueno, y después la discusión científica a nivel académico, que yo le estoy proponiendo a la Universidad de la República, y si no agarra, porque parece que la Universidad de la República quiere cambiar. De hecho, nosotros ayer estuvimos concurriendo al curso que está dando Rafael Weiss en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias, y donde estamos hablando peste de la vacuna. Por suerte. Y como también sucedió de que nos parece que la universidad está queriendo dar con la verdad, yo estoy proponiendo que arranquemos esa discusión científica. El sentido común, decía la revista que titulaba El fenómeno es real, no es bulo, a la gente se le pegan cosas en el cuerpo, porque ¿por qué se dio la vacuna? Y tiene razón Juan Gil, es un excipiente, tal cual, y yo le expliqué a toda la bancada de Cabildo Abierto, senadores y diputados que me recibieron, les agradezco, el ministro era Salinas, de Cabildo Abierto, y yo les expliqué que se trata efectivamente de un excipiente, si vos querés, de las vacunas, que se llama nanotecnología de hidróxido de grafeno. Entonces a mí me parece una verdadera vergüenza, porque yo voy a ir con esta revista también, entre otros pertrechos, que la revista número 250 de julio-agosto del 2021, ya pasó julio-agosto del 2023 y pasó julio-agosto del 2022, y del 2023. Es decir, que hace por lo menos 2 años que se sabe que no es bulo, es un fenómeno real. Tanto es así que el único programa que encaró esto más o menos científicamente fue Santo y Seña, donde la productora dice, sí, algo es como que se le pega. Bueno, si hubiéramos tenido la oportunidad y más tiempo, hubiéramos demostrado que cosas más livianas se recontrapegan, porque claro, todo depende del peso de lo que le estás colgando. Entonces, a mí esto me preocupa porque cuando nosotros le planteamos al Ministerio de Defensa Nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional le plantamos a la Fuerza Aérea que están volando aviones en los cielos del Uruguay y están contaminándonos con estelas químicas, se llaman chemtrails, se busca. Ayer mismo nos mandaban oyentes de Francia, anteayer, que trabajan en el campo, los cielos rayados y cuadriculados de chemtrails, estelas químicas. ¿Vamos a esperar que nuestros cielos estén cuadriculados también? Y yo le pregunto a la Fuerza Aérea que si tienen conocimiento, y la Fuerza Aérea me contesta que no tienen conocimiento. Entonces, todo esto me está poniendo muy nervioso. Y esa es la razón. No hay otra razón. No es una razón que tenga que ver con los egos y los egoísmos. Es una razón de preocupación. Porque supónganse que nosotros no nos vacunamos ni nos vamos a vacunar, por más que nos quieran agarrar a palos. Porque ya sabemos que la gente que se enferma es la que se vacunó. Le llaman long COVID, otro invento. igual que el índice de Harvard. ¿Se acuerdan del invento aquel del índice de Harvard? Está bien, entonces vos me decís, igual que los venenos, César. No, los venenos vienen a quedar en el medio. Fíjense, alguien se da una vacuna, entonces ¿por qué le tiene que preocupar a César Vega si se le pegan cosas en el cuerpo o si se muere? A César Vega le preocupa porque lo pusieron de representante nacional de casi 33.500 almas en nombre del PERI. Y los problemas los van a tener los que se vacunaron. A César Vega le preocupa lo que están haciendo, que permiten en el Uruguay la venta de muchos productos agrotóxicos prohibidos en el primer mundo. ¿Por qué tiene que preocuparle? Y porque algún vecino, algún abombado de tantos productores que hay acá que desconocen un montón de cosas, de repente está dando alguno de esos productos, y como se sabe que no se puede controlar la deriva de esos productos, si el viento está para mi lado, nosotros nos lo terminamos fumando. Entonces, me tengo que preocupar, pero también me tengo que preocupar porque a los que nos gusta esto de preocuparnos por los demás, resulta que un montón de esos venenos que se están usando son cancerígenos. Y hay un montón de gente amiga que compra muchos de estos productos, los come y después de un día para el otro le aparece un cáncer, le aparece esto, le aparece lo otro, se mueren y me preocupa. Y claro que me preocupa también que fumiguen nuestros cielos, como yo mismo filmé y le mandé al ministro Javier García, que ese día me atendió, lo que yo mismo filmé sobre los cielos en nuestra chacra, en el departamento de Punta Espinillo. Me gustaría tener un cohete para bajarlo a esos aviones. Ahora, a mí lo que más me preocupa es que a los demás no les preocupe, porque supónganse que me quieren dejar regalado, porque si seguimos así nosotros vamos a sacar 100.000 votos, 200.000 votos, 300.000 votos, y después ellos se van a poner a calcular por qué, qué cosa linda, qué cosa linda dijimos como para que la gente los vote. No, la gente nos vota porque vio que nos preocupábamos por la gente y porque los dejamos pegados. Porque ninguno de ellos en la clase política, ¿dónde están los que se están preocupando por estas cuestiones? Yo sé que hay algunos, miren, yo sé, y trato de llevarme bien con todo el mundo, pero de rato parecemos un conjunto de infantiles, de gente infantil. Entonces, yo lo que... ¡Déjenme regalado a mí! Demos la discusión científica, ustedes calculan que tienen la verdad, me dejan regalado, y yo no saco un voto en las próximas elecciones. Y ustedes recuperan esa banca que tiene el Partido Ecologista en el Parlamento. Pero mi deber, porque además siempre fui así, no es que asumo mi deber porque me pagan para ser representante. No. Los que son cagones, son cagones. Y los que no nos gusta ser cagones, enfrentamos, viene el tren y nos ponemos enfrente igual. Entonces yo le estoy proponiendo a todo el sistema político, lo vamos a hacer por escrito esta semana, de que cuando se viene una nueva ola, de la cual estuvo hablando y ya publiqué en mi Telegram César Vega Peri, Putin en persona y la gente de Trump, porque a toda esta joda la administra la gente de los demócratas en los Estados Unidos de América, o sea la gente enemiga de Trump, yo no quiero que se pongan a joder de nuevo con vacunar a todo el mundo y sobre todo a los niños. Porque como hemos explicado con fundamentación de la gente que nos asesora, porque uno no es médico, los niños no hay que vacunarlos de ninguna manera contra esto. Porque su sistema inmunitario los cubre y además nos asegura a través de el efecto rebaño, que toda la población va a estar más segura si no se vacuna a los niños. Entonces, estoy proponiéndole públicamente, porque hay que hacerlo público para dejarlo regalado, y lo voy a hacer por escrito a todo el sistema político, que demos esta discusión científica en el Parlamento Nacional. Y estoy proponiéndole, y lo voy a hacer en el rectorado, a la Universidad de la República, pero también vamos a enviar carta a todas las universidades privadas para que demos la discusión científica en donde quieran. Para mí es el Paraninfo, porque me queda cerquita del Hormiguero. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, bueno, ¿cómo arranca el método científico? Facultad de Agronomía, ingeniero agrónomo con título. Queda feo que lo diga, el mejor en su generación en estadística, siempre me llevo bien con los estadísticos, con la gente del censo, che, tal cosa, tal otra, porque a uno le gusta. Bueno, yo voy a arrancar proponiendo la observación del fenómeno. O sea, vamos a leer todo, es muy largo, yo tengo todo subrayado acá, por ejemplo, agarré el tanteo y dice, página 74 de la revista Discovery Salud. El disparate de vacunar contra el COVID-19 a niños y adolescentes. Titular. Página, no sé cuál es esta más adelante. La llamada ganancia de función. Los virólogos llevan años jugando con fuego al investigar la ganancia de función en su intento de conseguir que algunos patógenos puedan infectar a los humanos con mayor facilidad. Hay riesgos de bioseguridad. Anthony Fauci continuó financiando esta investigación en el famoso laboratorio avanzado de Wuhan y para ocultarlo lo hizo a través de Eco Health Alliance. Me vengo al principio como una especie de homenaje a Luc Montagnier. Luc Montagnier afirma que las nuevas variantes de SARS-CoV-2 se deben a las vacunas, a la vacunación masiva contra el SARS-CoV-2. Es un error científico y médico. Las nuevas variantes son producto y resultado de la vacunación. Entonces yo me voy con todo, pero en primer lugar me voy con todos los afectados. Van a estar todos los canales de televisión, la radio, todos los que quieran. Y vamos a mostrar el fenómeno. ¿Para qué? Para reconocerle a Juan Gil, que fue el único en el Uruguay que dijo cómo fue Juan. Ayer el diputado Cervera del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que tenga ese que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización. ¿Quedó claro o lo hacemos pasar un poco más de vergüenza? Bueno, pero hay que reconocerle que lo agarró de improviso, Claudia, pero él dijo la verdad. Entonces, lo otro que están haciendo mal los políticos en representación de quienes los votaron, les votaron, y la academia, que es lo que más me llama la atención a mí, es que no querramos dar con la verdad, porque la verdad nos hará libres. Entonces, esta semana están saliendo por escrito y vamos a ver lo que nos contestan. Porque lo que se ha puesto de moda es el fact-checker. Los fact-checkers están todos pagados por Bill Gates, por Mark Zuckerberg, por Soros. Dice, no, lo que dijo está mal, no es así. Listo, ¿y quién lo dice? Un fact-checker. ¿Y a mí qué mierda me importa lo que es un fact-checker? Lo más anticientífico que se ha visto. Segundo, no, estamos ganando mucho con todo esto. Si sacamos a César Vega vamos a perder y ganar dinero. Pero no pueden actuar así porque está la salud de la población de por medio. Entonces, yo ya sé lo que me va a contestar a mí el sistema político. Ahora voy a ir igual por la respuesta por escrito.

Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Federico. Bueno, le decía a mi señora a todos, estoy gritando mucho porque es imposible encarar todos estos temas sin... No es apasionarse, es sin calentarse, porque estás escuchando la tanda y está la que corresponde a biofenol, plásticos, está 5G. Me pasaban algunas fotos. Se están instalando antenas de 5G arriba de edificios. Yo no quisiera estar en el lugar de toda esa gente que está viviendo, no exactamente abajo, porque los que reciben más son los que están, por ejemplo, a una cuadra de las antenas. Pero no hay ningún estudio científico que dé garantías. No hay. Y entonces me acuerdo de que el Torito Di Vincenzi me pasó el aviso que estaba saliendo sobre nanotecnologías. Se están usando en nuestro país. Hay un montón, por ejemplo... A mí me llamó mucho la atención que haya de esos, ¿cómo le llaman? Le llaman bebidas energizantes. Pero hay plaguicidas también con nanotecnología. Y la vacuna tiene nanotecnología de hidróxido de grafeno que se oxida inmediatamente. Fíjense. Que tenemos muchos puerros que salieron... ¡No, esta no es! ¿Cuál era? Ah, pensé... Ah, en... En Di Vincenzi 2 lo tengo acá, a ver. Sí. En muchas lenguas diciendo, el veneno envenena. No, este no es, pero vamos a pasarlo igual. El veneno envenena. Veneno. El veneno envenena, no hay otra. El veneno envenena, así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia, el veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. ¿Te queda claro? El veneno envenena. El veneno envenena. Mata al niño, al padre y a... Y a todos los mata. Y a las abejas las mata también. Mariposas y abejas. Sí. Nada queda. El veneno envenena. Ese el veneno hijo. Envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios. Ya. ¿Cómo vamos a tener...? Ahora, yo le estoy pidiendo a la Comisión de Ganadería que trate mi proyecto, porque ya vino la Cámara de Importadores de Venenos a la Comisión. Es más, nosotros no teníamos ni el proyecto, estaba calentito el proyecto, lo estaban distribuyendo y ya estaban hablando en contra. Después para mí fue terrible, mi profesor de fitopatología, que ahora es asesor de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, hablando en contra del proyecto, fundamentalmente lo que menos le gustó, tengo las grabaciones, ¿no? Es que los envases de veneno digan veneno. Ah, no, eso es terrible. Y está este... Científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Perfecto. Entonces... Miren que es difícil no calentarse, Miren que es difícil. Buen día, dice, varios odontólogos escuchamos el programa, siempre. Sí, tengo incluso, estoy en contacto con los odontólogos también de la Argentina, y de memoria te digo, la anestesia, por supuesto que yo hablé con mi odontóloga, que es antivacuna como yo, lo primero que hablé con ella es, sí, claro, dice, vamos a buscar esto, levobupivacaína, de Laboratorio Gavi, creo que es. Esa no contiene nanotecnología de hidróxido de grafeno. Y las que contienen, hoy no me da el tiempo. Desarrolle esto de los materiales dentales que mencionó. Me dice este colega odontólogo. Bueno, el domingo que viene voy a hablar del tema. ¿Ah? Ingeniero, buenos días, dice. Bueno, me voy a calmar, che, me quedan 10 minutos. Recuerdo que estamos juntando firma. Ah, por acá tengo un mensaje de Sergio que lo vi. Ah, ya voy, pará. Pero leo este, para que no se me chispotee. Buenos días, dice, no solamente de día dejan las estelas. Claro, yo hice filmaciones de noche, el día de la luna llena. También de noche, dice. Sí. Excelente, como siempre, las exposiciones. Vamos arriba, al Senado. No, al Senado lo tenemos que cerrar. Gracias, Enrique Altamirano. El Senado, tenemos que entrar al Senado. Ah, yo quería hablar un poquito de eso, no me dio el tiempo, pero tengo acá a mano. Acá lo tengo. Le voy a leer. Yo me entro a calentar con un tema, soy así, se me va el tiempo. Estos son todos los países que no tienen Senado. ¿Tienen tiempo? Siéntense. Bulgaria, China, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Finlandia, Honduras, Hungría, Irán, Islandia, Israel, Kuwait, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Portugal, Siria, San Marino, Sri Lanka, Suecia, Turquía, Ucrania, Venezuela, Vietnam y Palestina. Y Argentina tiene Senado. Y miren lo bien que anda. Entonces ahora se está con el presupuesto. Todas las delegaciones, que son 15 miembros de economía, 15 miembros de ganadería, todas de nuevo, después de pasar por diputados y dar la discusión, todas de nuevo al Senado. Absolutamente inexplicable. Por lo tanto, claro que nosotros vamos a ir por el cierre del Senado. Lo que pasa es que hay que tener un sentido del momento más importante. Denuncias ambientales, de memoria, el teléfono es 2-309-8410. Pero también pueden entrar por las páginas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, MGAP, denuncias ambientales. No sé qué suerte van a tener en el teléfono 2-309-8410. Refiriéndose a los trihalometanos y la falta de estudios sobre ellos, en entrevista se afirma que en Uruguay no se hace medicina experimental y que se requieren más de 10 años para evaluar resultados. Recordar cómo se impuso la vacuna COVID. Claro, porque no se hace este tipo de estudios, es que no se hace ningún estudio de problemas causados por los agroquímicos. Buen día. Me parece muy bien que lo presente todo por escrito. Así queda todo archivado para el futuro. Buenos días, estimado César Vega. ¿Cuántas verdades dice usted? ¿Cómo la gente no despierta? Saludos cordiales, Carmen. Hola, lo que pagan de impuestos por las AFAPs es muy similar a lo que se paga por los servicios de UTE, donde se paga más impuestos que por lo que se usa de servicio. Te mando una foto, dice. Y de impuestos pagó. Importe no grabado 257. importe grabado 22%, 483. IVA tasa básica 22%, 106. Total 847. Pero resulta que ese mes en esta casa aparentemente no usaron energía eléctrica porque no tienen consumo. Buen día, escuchando desde Ñacundá, Canelones. Saludos, Alejandro. Dice, del dicho al hecho hay un largo trecho. Existe mucha distancia entre lo que uno dice y lo que uno hace, por lo que conviene no confiar en las promesas que pueden no cumplirse. De ahí el discurso de Tabaré Vázquez, que fue muy lindo, pero cuando lo tuvo que aplicar, miró para otro lado. Dayana dice, buen día, ¿cómo nos comimos el discurso? Da pena escuchar a Tabaré y ver cómo nos estafaron. Me sentí estafada, pero lo bueno es que acá está el Peri ahora, entonces, gracias. Dice, buen día, buen domingo, César y oyentes, qué lindo domingo para disfrutar. Saludos, Elian. Usted siempre está medio en la luna, Elian, perdóneme. Sí, ya sé, yo estoy contento acá, usted es muy futbolera, yo también estoy contento que Uruguay ganó 3-1. Pero mire, hay tanta cantidad de gente que está jodida, que en realidad, sí, el día está más o menos lindo, no le voy a decir que no, a pesar que hoy hacía un frío bárbaro de mañana. Pero entiendo que usted me trata de contagiar de alguna energía positiva, pero no sé si va a ser tan fácil. Hola César, el número de damnificados por vacuna es el 094-134-812. 094-134-812. Buen día, ingeniero. ¿Qué pasó con el remate de ANCAP de Punta del Este? ¿Cuánto le hicieron perder? ¿Está enterado? Sí, estoy enterado. Porque aparentemente perdieron mucho dinero con ese remate, ¿no? ¿Fue el ANCAP o fue el Banco República? Para la jubilación, dice, te descuentan 15%. La mitad, 7,5%, el BPS lo transfiere a las AFAPs a los 60 días de haberlo recibido. Ajá. El oyente se pregunta, ¿qué se hace durante 60? Está bien, en vez de retener los 60 días antes de pasárselo a la AFAP, habría que retener los 180 días o un año. ¿Por qué? Porque en este momento el BPS le hace todo gratis, el trabajo que le cuesta un montón de dinero se lo hace todo gratis a las AFAPs. Así que lo más conveniente, que en vez de aguantar los 60 días, lo aguante 180 días y podemos desquitar un poquito de los costos. Bueno, muchas gracias Federico, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Los invitamos a reencontrarnos el próximo domingo a las 6 de la mañana. Y si no, de 10 a 13, como se ha vuelto una costumbre desde hace algunos años. Muchas gracias a todos. Buen domingo. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.